gran sabor. Con palabras lisonjeras le hice redes al amor. Repitiendo la actuación le hice una vil picaflor. Yo que solo había sentido en mi alma la pasión. Y ahora que has hecho en mí el milagro, ha nacido en mí el querer. Yo cambiaré por ti y nunca más seré.